Y seguimos en vivo en Panorama por Radio Panamericana 99.3. Comunicate al 430704 y déjanos tu mensaje. Decíamos que se viene un encuentro regional de Pañuelos en Rebeldía, este colectivo de educadores que se va a estar reuniendo este próximo sábado a partir de las 14 en el espacio Alina de Villa Yardino. Esto va a ser el día sábado 30, domingo 1 de octubre, acá en Yardino, encuentro de educadores populares, Pañuelos en Rebeldía, los ejes. De este encuentro serán educación popular, feminista y antirracista, conflictos socioambientales, criminalización de la pobreza y de la protesta, violencia de las fuerzas represivas. Habrá también un fogón cultural de la memoria. Y bueno, esto será, el año pasado también se hizo este encuentro de Pañuelos en Rebeldía. Este fin de semana se vuelve a realizar en Villa Yardino. Además, en el contexto del inicio del juicio a los 27 estudiantes de la universidad que son procesados por las protestas en el pabellón Argentina. Ya estamos con Cintia Richter de Pañuelos en Rebeldía, que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Estimada Cintia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, Juan. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, una nueva edición de este encuentro de educación popular que no podemos olvidar que se hizo el año pasado y que siempre está atravesado por diferentes temáticas, no solamente la educación. En aquel momento estaban los incendios, se hablaba de los fuegos, bueno, ejes centrales y bueno, y la oportunidad que tenemos acá en Yardino de este gran encuentro de educación popular que se va a hacer el fin de semana. Así es el tercer año que se hace en Yardino, viene desde el ciclo de 2020 cuando arrancó el inicio de la construcción del espacio Alina, que es el espacio centro pedagógico, lo estamos todavía como diseñando en realidad en cuanto a qué necesidad tenemos de construir un espacio aquí en donde pueda sentirse como el albergue que necesitamos las organizaciones para encontrarnos y reunirnos a debatir o a repensarnos, reconstruirnos, lo que necesitemos. Y bueno, este año se va a dar este fin de semana, el 30 y primero, sábado y domingo, aquí en el Espacio Alina, en Villa Yardino, en La Punilla, con una panorámica de las sierras fantástica, en un contexto que también nos encuentra atravesados por un montón de situaciones complejas, que bueno, sentimos que es necesario darnos la posibilidad a las organizaciones, a las personas, a las comunidades, a las, digamos, toda la sociedad en su conjunto que tenga el deseo de pensar de qué manera podemos construir una red que nos sostenga en este contexto que, bueno, viene siendo como un punto importante, darnos el debate político necesario para ver qué estrategias nos vamos a plantear ante todo lo que está sucediendo. Los ejes que estamos analizando o pensando, por lo menos desde la educación popular, tienen que ver con las problemáticas actuales, ¿no? Cómo nos atraviesan los feminismos, cómo nos atraviesa el racismo estructural, cómo estamos afectados por la criminalización de la protesta, cuáles son nuestras situaciones y conflictos que nos están atravesando y cómo entre todo eso nos damos el espacio para pensar también cómo estamos para adentro en los espacios organizados, ¿no? Porque también es como un emergente constante, digamos, es como una frase hecha, ¿no? Que nos está costando reunirnos, que tomar la calle o sostenerse en la calle también es una dificultad, porque hay una situación de crisis económica muy grande, hay una situación vincular muy grande que también está en crisis, y entre medio de todo esto sucede que estamos atravesando un año electoral en donde vemos cómo se van perfilando los diferentes intereses, pero a través de eso también se muestra cómo la derecha viene avanzando en su discurso hegemónico, en su postura, digamos, como más firme en cuanto a la vulneración de los derechos que hemos ganado estando en la calle y cómo vamos a poder o a pensar de qué manera vamos a cuidar todo eso que hemos logrado y cómo trazamos los horizontes futuros, ¿no? Cuando se habla de la red de educadores pañuelos en rebeldía, ¿qué sería para quien no los conoce? ¿Qué es Pañuelos en Rebeldía y quiénes la integran? Bueno, Pañuelos en Rebeldía es una organización social, somos educadores y educadoras populares que, bueno, nos encontramos en diferentes territorios. Pañuelos no es solo un espacio de organización, sino también es un espacio de articulación muy grande. Estamos en diferentes provincias. Y bueno, nuestra motivación tiene que ver con poder dialogar sobre nuestros saberes, sobre los saberes de los pueblos, digamos, construir pedagógicamente las estrategias que necesitamos para poder seguir estando en la resistencia. No pensamos la educación desde un lugar estructural y estático, o como estamos acostumbrados a percibir, a concebir y a recibir educación, sino que esta es vendría a ser el ejercicio pedagógico, político, del pensamiento, del conocimiento, del autoconocimiento, en donde, bueno, los valores ancestrales, los ejercicios políticos, todo el camino recorrido tiene un valor y un peso súper importante. Porque todas y todos tenemos una historia que contar, todas y todos tenemos una cosa para compartirle a otro que quizás no sepa o no se lo preguntó o no se lo cuestionó, y hay un montón de cosas que no sabemos, que nadie sabe cómo resolver. Entonces, habilitar los espacios de articulaciones para poder darnos esas discusiones y esos debates políticos necesarios para poder trazar las estrategias y seguir construyendo redes. Bien, cuando uno analiza lo que está pasando con los estudiantes de la Universidad de Córdoba, que van a ser llevados a juicios el próximo viernes, realmente creo que va a ser uno de los temas que van a estar discutiendo, ¿no? Pero ¿con qué estrategia? Cuando dicen estrategias, ¿cómo llevar un reclamo social, popular? Hoy los educadores comunes, decir comunes, que no son, digamos, educadores populares, sino de la educación pública, de la UPC, luchando por una mejora salarial, disputando la conducción de un sindicato en la universidad, disputando espacios de decisión, como en aquel momento con la toma del pabellón Argentina, y hoy son empujados a este procesamiento que arranca el próximo viernes de la Justicia Federal. Es decir, cuando se habla de transformar la educación, se habla de un trabajo en la lucha contra el Estado, frente al Estado, o de construir una educación en otro marco, en otro contexto. Yo, en cuanto a este contexto, de lo que estás explicando de los 27 estudiantes procesados, bueno, primero contarles que dentro del equipo de Pañuelos en Rebeldía tenemos un compañero que está procesado en este proceso que se va a iniciar el viernes, así que nos toca bastante de cerca la problemática. Y por otro lado, también pienso que primero que ese ejercicio que se dio dentro de la universidad es una actitud legítima, poder manifestarte en contra de algo que vos, o cuando vos sentís que estás siendo vulnerado en alguna parte de tu ser, de tus derechos, de tu constitución como persona, y de ejercicio que tiene que ver con poder llevar adelante y ejecutar una educación pública, como se la plantea en el discurso, ¿no? Porque después en la práctica, claramente lo vemos, pasan otras cosas. Creo que en cuanto a la educación como formal, por decirlo de alguna manera, dentro de ese sistema educativo tenemos un montón de compañeras y compañeros que son compañeros de lucha, que están en la calle y que se paran frente a los sindicatos, que proponen otras alternativas de construcción de educación popular, y por supuesto que acompañamos todo ese movimiento. Creo que la educación popular está disputando otras cosas, no dentro del sistema educativo, no dentro de un contexto formal y de Estado, digamos, o por lo menos de este Estado que se está planteando, pero también es un sentido que se construye cotidianamente. el sentido de la educación popular, porque cada territorio va a tomar de la educación popular lo que necesite. Porque si nos ponemos a pensar en cómo, justamente una de las preguntas que nos hacemos en este encuentro es qué educación popular necesitamos hoy. Porque si estamos tomando un modelo educativo, sea la educación popular, sea la educación formal, y lo ejecutamos directamente, nos estamos perdiendo una parte súper importante que es lo que el territorio tiene para mostrarnos y para enseñarnos y para problematizar. Y por otro lado, también es un ejercicio bastante en ese sentido, de qué manera llevamos el conocimiento o tomamos el conocimiento. Incluso hasta podría decir que son las reminiscencias del extractivismo, quizás. Pensar en esos términos, de qué manera administramos el conocimiento y lo repartimos, a quiénes, de qué forma, para en otros lugares, para poder definir estos puntos, digamos. Y tiene que ver con la demanda de los pueblos, con la palabra de los pueblos, con los conocimientos de los pueblos, y es ese conocimiento que no tiene espacio dentro de las instituciones formales, porque, bueno, hay en ese sentido hay una intención clara. No para ponerlo en términos de negativo o positivo, pero sí hay una clara intención dentro de toda la estructura educativa que conocemos, como escuela, universidad o lo que fuera, ¿no? Claro, porque uno analiza lo que pasa en la Universidad de Córdoba, 27 compañeros que son procesados por ir a luchar por una educación de calidad, una universidad pública, libre, laica y gratuita, en el marco de lo que vos decías, educación formal, ¿no? Porque en la Universidad de Córdoba difícilmente poder llevar un planteo con otras formas de transmitir la pedagogía que podrían ser lo que se utiliza como educación popular o que se pueda entender como educación popular. Y ahí creo que, bueno, es un lindo debate, es una coyuntura, un punto interesante para analizar, ¿no? ¿Dónde está, digamos, dónde poner el foco? Si en transformar la educación formal, la educación pública, si en fortalecer espacios alternativos, si buscar espacios, áreas, esferas al margen del Estado para formarnos y educarnos, o si finalmente formalizar esta educación popular que sea absorbida por el sistema, institucionalizarla para que el sistema tome estos principios de otra forma de educación. Bueno, en ese punto pienso que, por un lado, si el sistema absorbe la educación popular, ya sabemos lo que pasa con lo que el sistema absorbe, digamos. Lo va a transformar en algo que sea solo provecho para el mismo sistema que se alimente, digamos. Si vamos a partir desde esa base, entonces el problema es sistémico. Y por otro lado, creo que lo relevante, lo importante, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? De esta situación de los 27 compañeros procesados, pienso que es cómo se empiezan a sentar los precedentes dentro de la educación estatal, digamos, que tiene que ver con la persecución ideológica, que tiene que ver con la criminalización de la protesta, y que es muy grave que eso pase dentro de una de las altas, dentro de la casa madre de la educación, que es a donde los pibes y las pibas deberían estar ahí cuestionándolo todo, repensando el mundo y todas las posibilidades. Y cuando hacen ejercicio del derecho a protesta, por un montón de enunciados que todas y todos conocemos y sostenemos, porque creemos que todos tenemos que tener la posibilidad de acceder a esos espacios educativos, al conocimiento, digamos, y que sea un precedente, la persecución y la criminalización es sumamente grave, pensándolo en estos términos, ¿no? Porque entonces, si te lo están diciendo ahí adentro, que es el lugar en donde una va a disputar los conocimientos, a recibirlos, a analizarlos, a formarse, para después salir a la calle, al mundo, donde sea, a seguir construyendo, y va a ser en estos términos, digamos, represivos, donde te silencian, donde nadie te escucha, donde si vos decís lo que pensás y lo sostenés y te organizás y lo mostrás colectivamente, sos criminalizado y procesado, se están sentando las bases de una sociedad que va a tener miedo de sentir y de pensar y de cuestionar, de una sociedad que va a ser súper obediente a lo que el verdugo o la verduga proponga y diga, digamos, y en el ejercicio y la desobediencia, digamos, como acto revolucionario. Pero qué curioso, sí. ¿No? Que hoy hay propuestas, bueno, se vienen las elecciones presidenciales y hay quienes están proponiendo privatizar la educación, terminar, armar un nuevo sistema educativo con vouchers, parados también en una crítica al sistema formal educativo, diciendo de que son espacios de adoctrinamiento, de que tienen que ver con un interés político del sistema, de que no tiene nada que ver con la libertad. Es curioso ver estas coincidencias, en este caso, puntos de crítica al sistema formal educativo desde diferentes ópticas. Desde diferentes ópticas, el sistema educativo es vapuleado, digamos, de alguna manera. Sí, totalmente. Y ese es un discurso súper peligroso, digamos. Y por eso cuando hacemos las críticas, digamos, a esto que está planteado y que sabemos que para el grueso de la sociedad es un punto súper importante y no podríamos pensar hoy en cómo o de qué manera radicalmente cambiamos el sistema educativo, porque en el medio nos pasa que estamos atravesados por una crisis económica súper jodida y que eso dificulta muchísimo más el acceso a la educación, y pensando solo en que los chicos y los niños y las niñas puedan acceder a la escuela primaria, ¿no? Ni siquiera te estoy hablando de las universidades. Por eso es importante hacer la crítica y el cuestionamiento, acompañar a los 27 compañeros procesados, seguir sosteniendo los reclamos y acompañar a los docentes y las docentes que están llevando adelante la disputa al Estado, pero con muchísimo cuidado de cómo la derecha o los sectores más conservadores toman ese discurso y lo modifican y lo adornan y lo adoban para que parezca una cosa que no es. Creo que también ese es un acto, una cosa que tenemos que empezar a ejercitar, que es como ser más inteligentes o más cuidadosas o cuidadoses con lo que vamos a decir y desde qué manera vamos a ejecutar la crítica, porque hay que cuestionarla, al sistema hay que cuestionarlo todo el tiempo, porque sabemos que estamos atravesados por un montón de injusticias y de situaciones, pero no podemos decir que la educación pública es un gasto del Estado innecesario, porque eso es una mentira, primero, y segundo, que es poner en riesgo un montón de cosas que tienen que ver con nuestros derechos cotidianos. Y si para esta gente el gasto somos las personas que habitamos este lugar y van a arrancar por estos sitios sensibles como la educación, como la cultura, como lo hemos visto en redes sociales, muchísimos videos este último tiempo de cómo Milei va a quitar un montón de espacios que son súper importantes para las minorías, porque también entender que estamos dentro de un espacio de minoría, no sé si en número de personas, pero sí claramente en número de recursos, porque no tenemos la economía para sostener otro sistema, porque no tenemos el aparato que nos avale poder hacer un acto revolucionario, por ejemplo, si quisiéramos hacer la revolución, o no sé, plantearnos un tema. Entonces, pensarnos críticamente, volver al eje, porque estamos desfasados. Yo creo que un poco lo que está pasando con esta hiperinformación es eso, ¿no? Como los pibes dicen, hablan de la disociación hoy, y yo creo que a la masa de alguna manera le está pasando eso. Estamos desfasados, estamos haciendo una lectura de algo que no nos sucede de esa manera, nos atraviesa en las diferencias, digamos, en cómo estamos quedando expuestas y expuestos y después cómo vamos a salir de eso, ¿no? Y sabemos que los sectores que estamos en la calle, que estamos sosteniendo las ollas, los barrios, las comunidades, los espacios de resistencia en diferentes puntos del país, en todas las ciudades, en todas las comunidades, somos quienes vamos a poner los cuerpos. Y eso es lo que las organizaciones tenemos que repensar, de qué manera vamos a poner el cuerpo esta vez, o en este momento, o desde esta experiencia, para que no nos lleven puestos por un lado, para que no sigamos siendo los que ponemos los muertos, por decirlo más crudamente, y también para poder hacer el ejercicio colectivamente de qué vamos a construir, de qué cosas vamos a disputar y cuáles son nuestras batallas y cuáles no, digamos. Entonces es un hilo muy delgado, pero necesitamos transitarlo y darnos el espacio de debate y de discusión política que también nos está faltando, por miles de cosas quizás, pero sobre todo porque no nos estamos pudiendo encontrar físicamente. Esto está siendo una dificultad real, digamos, poder sentarnos a discutir política. Se viene el próximo fin de semana entonces el Encuentro Regional de Educación Popular organizado por el colectivo Pañuelos en Rebeldía en Villa Jardino, en el Camino de los Artesanos, en el espacio Alina de esta ciudad. Estimada Cintia, muchísimas gracias y bueno, esperemos que puedan arribar a grandes conclusiones. Bueno, muchas gracias. Veremos qué podemos hacer. Gracias por este espacio. Hasta pronto.